Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su informativo cultural Bitácora. Arrancamos estos 30 minutos de información nacional e internacional, dándoles a conocer que en la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. También les recordamos que en la provincia de Pichincha nos escuchan en los 940M. En Santo Domingo de los Áchilas pueden hacerlo a través de Radio Macarena 92.1 FM. A nivel nacional e internacional, estamos en www.casadelacultura.gov.es. Estos 30 minutos de información arrancan ahora con los titulares. En cortos desde la casa tendremos información sobre dos esculturas que pertenecieron a Hitler. Además, la presentación de la obra El Jardín de las Delicias, que se desarrollará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y el descubrimiento de la autobiografía de Orson Welles. La ternura se hace palabra en el libro Fábulas de la Luna Llena. ¿Usted quiere conocer de este libro? No se puede perder la entrevista de hoy. Nos acompaña la escritora María Antonieta Videla. En especiales desde la casa, les contamos sobre el evento Latin Music Hall, que se encuentra próxima a presentarse aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Al final del informativo tendremos nuestro segmento Episodios. Hoy les contamos lo que ha sucedido un 25 de mayo en la historia cultural del Ecuador. Nos vamos con la información y arrancamos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. Las consentidas esculturas de caballos que Hitler mantenía frente a su cancillería han sido encontradas luego de varias décadas de haber permanecido ocultas. La policía alemana encontró en un depósito situado al sur de Alemania dos esculturas gigantes que representan dos caballos. Las obras del escultor Josef Dorak estaban desaparecidas desde 1989 y en los últimos años habían sido ofrecidos en el mercado negro por el precio de entre 1,5 y 4 millones de euros. Dorak, junto a Arnold Barker, era uno de los escultores preferidos de Hitler. Sus trabajos tenían un papel clave en el plan de crear una capital monumental que debía llamarse Germania. Hacia 1943, en plena guerra, Hitler ordenó trasladar los caballos y otras esculturas a un taller a 20 kilómetros de Berlín, donde las piezas fueron encontradas después por el Ejército Rojo. Los caballos de Dorak y otras esculturas nazis pasaron así a partir de 1950 a formar parte de la decoración de un campo de deportes del Ejército Soviético, en Ebersterwald, localidad cercana a Berlín, pero estas desaparecieron en 1989. Según el diario Bild, todavía no hay claridad acerca de cómo desaparecieron los caballos del campo administrado por la ocupación rusa, pero se ha barajado varias posibilidades, desde su traslado a Moscú hasta una venta ilegal para obtener divisas. El hallazgo de las esculturas se produjo en el marco de una investigación dirigida por la policía de Berlín, en la que se registraron edificios en varios estados federados en busca de arte robado. Los bufones y sus malos entendidos son parte de la obra El Jardín de las Delicias. Darío Males con la ampliación de la información. Con la participación de Guido Navarro en la dirección y las actuaciones de Belén Negrete, Dani Revelo, Danae Cali, Roberto Ramírez y Sebastián Muñoz en la obra El Jardín de las Delicias, esta se presentará del 28 al 30 de mayo en la Sala de Artes Escénicas Mariana de Jesús de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 20 horas. El Jardín de las Delicias es una obra que juega con el sentido de la comedia, lo coloca en situaciones extrañas y critica los estamentos de la sociedad contemporánea, tragedias griegas distorsionadas por el severo ojo del bufón y fábulas de ingenuos transformadas en juguetes perversos es parte del contenido de la obra. El costo de las funciones son de $10 del público general y 6 al público preferencial. De la pluma de Orson Welles salieron grandes historias que pusieron al mundo de cabeza. Muchas llegaron al cine, la radio y otras se quedaron inconclusas, hasta su propia autobiografía que no la pudo terminar. Darío Males. Expertos de la Universidad de Michigan han localizado extractos de unas memorias que empezó a escribir el célebre cineasta Orson Welles, fallecido hace ya 30 años, y que incluyen pasajes dedicados a sus padres, a su segunda esposa y al escritor Ernest Hemingway. Según ha informado hoy esa universidad, los documentos aparecieron dentro de 8 cajas con materiales de Welles adquiridos por esta institución y que hasta ahora estaban en Croacia en poder de la actriz Kodar, compañera del realizador durante sus últimos 24 años de vida. Las cajas contenían además fotografías inéditas, mensajes personales, cartas y guiones, mismos que pasarán a engrosar la ya extensa colección del trabajo de Orson Welles que posee esta universidad. El cineasta había escogido como título provisional de sus memorias Confession of One Man Band. Los documentos fueron mecanografiados y contienen anotaciones manuscritas. Tener la oportunidad de observarlo como padre, como esposo, como un amigo, permite ver qué estaba sucediendo detrás de las cámaras, incluyendo las luchas y las oportunidades perdidas y la agonía que estaba experimentando, comentó Philip Kalman, conservador de la colección de artes de Pantalia de la institución educativa. Callen Down, archivista de la Biblioteca de Colecciones Especiales de esa universidad, prevé que le llevará casi 5 meses procesar los materiales antes de que estén disponibles para el público. Este año se celebra el centenario del nacimiento de Welles, quien nació el 6 de mayo de 1915 en Wisconsin, y también se celebra los 30 años de su muerte, ocurrida un 10 de octubre de 1985. Su paso por la industria del entretenimiento, tanto en la radio como en el cine, estuvo cargado de altos y bajos, como hubo tiempos en los cuales escribía grandes producciones como El Ciudadano Kane y La Guerra de los Mundos, y otros en los que las taquillas de sus películas no cubrían la cuota del costo de la producción de las mismas. Lo cierto es que sus aportes al lenguaje cinematográfico del siglo XX lo colocan como un constructor del cine de su tiempo y de las futuras generaciones. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Enseguida damos la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien está ya con el invitado del día para hablar sobre la presentación del libro Fábulas de la Luna Llena. Y está ya lista con la autora del libro, María Antonieta Viteri. Adelante, Darío. Amigos oyentes, continuamos en el informativo Bitácora. Escuchábamos cortos desde la casa y en este caso damos paso ya a nuestra entrevista. Antes quiero enviar nuestros cordiales saludos a nuestros oyentes de la 940M, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquellos que nos sintonizan también en Santo Domingo de los Áchilas a través de la 92.1 FM, Radio Macarena, y a nivel nacional e internacional pueden escucharnos por www.casadelacultura.gov.es. Les quiero comentar que este martes 26 de mayo se va a realizar la presentación del libro Fábulas en la Luna Llena. Esta es una obra que nos presenta la escritora María Antonieta Viteri y la invitación es para que ustedes se den cita este martes 26 a las 11 horas en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contamos ya con la presencia de la escritora María Antonieta Viteri para platicar sobre sus obras, sobre el trabajo que nos presenta en esta ocasión. Les comento, este libro está dedicado especialmente para niños, aparece en la colección Casa de los Niños y se convierte en la quinta obra en ser parte de esta colección. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal si arrancamos contándonos, que nos cuente usted sobre esta obra? Es especialmente para niños. especialmente para niños, ¿sí? Claro, que también es cierto que tengo de esta misma gama otros que pueden ser cuentos, netamente cuentos, pero estos son elaborados para niños, como dice pues aquí el título mismo, Fábulas de Noche de Luna. Tras micrófono se le ha podido conocer un poco, observar un poco, una mujer cálida, con que los refranes siempre están presentes en usted. Lo mismo se repite en las obras, ¿no? Lógico, claro que sí. Mire, yo le puedo decir un refrán, digamos así, pues una fábula pequeña, y le dejo como una especie de adivinanza para usted. Un perro se encontró en la playa un hueso grande y carnudo, pero estaba un poco maloliente. Sin embargo, no le importó al perro porque estaba con hambre. Estando sirviéndose tranquilamente, asomóse un par de gallinazos, y esos en picada bajaron a quitarle al perro. El perro asustado se retiró hambriento y sin embargo tomó fuerzas y corrió tras estos infelices y los cogió de los pescuezos, casi los mata, cosa que los gallinazos terminaron volando y se fueron. El perro, temeroso que estos traigan otros, no hizo más que arrastrar su hueso y buscarse un escondrijo para comerse tranquilo. Vio un sitio según él adecuado, se metió con el hueso a comer, no tardó ni un minuto en salir, refregándose los hocico en todos los lados habidos y por haber. Quienes le hicieron correr fueron un montón de hormigas, por si había metido un hormiguero. Morales, cuídate, se puede decir al señor gobierno, cuídate, los gallinazos no te van a quitar el hueso, sino el pueblo. Se podría, bueno, a quien les llegue, digamos. A quien les llegue, pero eso, yo no digo a nuestro, sino en general, a los presidentes en general. Y bueno, usted acá nos presenta algunos cuentos con unos títulos muy llamativos. Tenemos El Príncipe Sin Boca, Paloma Azul, El Gorrión y El Gallinazo. Y hay uno último que despierta mucha inquietud, El Piojo con Muletas. Claro. Esas historias son nacidas de mi cabeza. El Piojo con Muletas me nació alguna vez que conocí al piojo. Y vi, uy, dijo, qué feo estos animales. Y cogí la lupa de mi papá, que él cosía a veces para hacerlos entorchados. Pero si estén perfectos, miraba con la lupa. Yo le miré al piojo. Y pasó el tiempo, pasaron los años, hasta que un día se me ocurrió hacer El Piojo con Muletas. Y está ahí narrado cómo se ve, me vino la idea. La mayoría de los trabajos que nos presenta aquí, esas obras, estos cuentos, ¿son vivencias suyas? Por ejemplo, como en el caso del piojo. No tanto vivencias, sino observaciones de la naturaleza e imaginaciones que uno tiene de las cosas. Usted siempre ha estado enmarcada en la literatura infantil, o ha estado de también todo de todo un poco. Y en este caso, ¿por qué llega esta obra? Es necesario que los niños comprendan y sepan que los viejos también tenemos algo de niños. ¿Y los niños actualmente no tienen este tipo de... no tienen esta comprensión con la lectura? ¿Alguna necesidad ahí? Bueno, es necesario que los niños vayan conociendo el pensamiento de todas las personas, de todas las edades, ¿no? Yo, por ejemplo, al escribir estos cuentos, estas fábulas, yo tengo 77 años. ¿Se da cuenta? Entonces, todos tenemos de niños, y a veces los niños tienen genio de viejos, porque a veces son mal genios, incomprensibles, fruncidos. Y nosotros los veteranos, pues, tenemos el don de reírnos de nosotros mismos o hacer reír. ¿Alguna vez ya ha compartido con algunos niños estos cuentos con una lectura rápida? Bueno, yo siempre con mis hijas, en algunas reuniones, o de repente con los inquilinos que he tenido con los muchachos. Sí, ¿cuál ha sido su reacción? Que les gusta, y a veces me dicen que les repita, y a veces, como son criados, ese rato salgo contándoles de nuevo y me dicen, pero le falta esto o le sobró esto. Así es. Sabía que toda su vida escribiendo, ¿no? Sí, mucho tengo. Después de algunos cuentos, algunas notas se quedaron fuera de este del proyecto, de este libro. Siempre se quedan salditos. ¿Qué se puede hacer en otra oportunidad? Yo tengo este cuentos en noches de plenilunio. Eso está escribiéndose, digamos. No, ya está escrito. Ya está también. Lo que no está es publicado. Ah, perfecto. ¿Y otros futuros proyectos en qué se encuentra actualmente? Tengo también un poemario que dice Primorosas violetas del ayu Dios. Esas son poesías, se puede decir ya de la edad adulta, hasta la vejez. Toda su vida escribiendo. ¿Tal vez en estos momentos escribe con mayor intensidad? Bueno, esos tiempos he escrito un poco más para atontarle a la enfermedad, para no pensar en nada que me duele ni que me pase, sino soñar que existe esto. Para las personas, los lectores, ¿cuál es el mensaje que usted le debería dar, que le gustaría que el lector tenga cuando se enfrenta al libro, cuando encuentra un libro, cualquiera que este sea? Que el comienzo sea una curiosidad, y luego que lo haga un deber, ¿no? Y por último, que le sienta como un vicio leer, que de todo se va sacando algo de bueno, algo de experiencia y una idea para uno también. Yo les recuerdo, amigos oyentes, que estamos en compañía de Antonieta Viteri. Ella va a hacer la presentación del libro Fábulas de la Fábula de Luna Llena este próximo martes 26. Como parte de la programación para este martes, que va a ser a las 11 horas en la sala Benjamín Carrión, imagino va a leer algún cuento usted. Bueno, no se ha arreglado nada sobre el asunto, porque no he tenido tiempo. Ahorita, por ejemplo, me asomo de milagro, porque ya no camino sola. Siempre tengo que buscar quién me ande a llevar. Como parte de su formación, he escuchado que ha sido autodidacta, ¿no? Pero ¿cuáles han sido sus influencias, no sé, en la literatura? ¿Cuáles han sido los autores que le ha llamado más la atención? Mire, una cosa, como le acabé de decir, la curiosidad, el querer conocer, y por último, que le pique a uno también el derecho de decir, esto yo también puedo hacer. Exclusivamente me gustó hace años leer Papillon. Papillon. Sí, ya. Papillon. Papillon. Sí. Y luego después he leído de todo un poco. De todo un poco, hasta llegar a decir, me gusta ser a mí también. ¿Un mensaje usted para cerrar esta entrevista a los padres de familia? A los padres de familia les sugiero que cuando los niños dibujen o escriban lo que sea, no les critiquen lo que están haciendo, ni les digan que eso no vale, que anda a hacer otra cosa. No, sino que dígale, ¿por qué estás haciendo? ¿Te gusta? Hazlo, pero busca la manera de que le vayas perfeccionando poco a poco. En esa forma pueden hacer un artista o un escritor. Pero si le dicen, no, esas tonteras que escribes, le está gastando la idea sin motivo. No hay derecho de que el padre de familia no le apoye en cualquier adición que demuestre el niño desde su tierna edad. Entonces puede ser un escritor, un pintor, un mecánico, lo que sea. No le tilden el defecto, sino busquen la habilidad de él, señores padres de familia. Palabras sabias de la escritora María Antonieta Viteri. Este martes va a ser la presentación de su libro Fábulas en la Luna Llena, Fábulas en Luna Llena, así que no se lo pueden perder. ¿Algo más que quiera acotar? Yo quiero agradecerle de todo corazón al presidente de la Casa de la Cultura, licenciado Raúl Pérez Torres. Para mí es una persona especialísima y sobre todo una persona muy sensible, muy humana, de una calidad exquisita. ¿Cómo lo voy a olvidar al licenciado Raúl Pérez Torres, que en mi tristeza y dolor, porque andaba yo enferma cuando se lanzó en Guayaquil el libro Quejas al Papel, y el señor licenciado Raúl Pérez Torres me hizo la presentación de mi pobre libro poético, pero me sentí grande por estar en su voz y en su pensamiento mi pequeña obra. Y hoy he vuelto a la Casa de la Cultura de aquí de Quito y sale mi libro Fábulas en Noches de Luna. Te invito, licenciado querido, que me visite en mi lanzamiento y que pase bien y que Dios me lo bendiga siempre. Agradecemos su presencia aquí en el informativo Bitácora. Muchas gracias, éxitos y sobre todo muchas gracias. Yo muchas gracias les agradezco más a ustedes. Bien dice el dicho, más vale llegar a tiempo que ser invitado. No estuve preparado en el asunto, ni tampoco esperé de que la suerte me haya tenido esta lotería. Yo les agradezco a ustedes infinitamente y que me disculpen si es que no me he expresado tan bien, pero lo he dicho con el corazón y el alma. Y es lo que importa. Muchas gracias. Avanzamos en nuestro informativo de Bitácora y les contamos sobre el evento Latin Music Hall que se presentará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en nuestro siguiente segmento, Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la Casa. Este 3 y 4 de junio, la música latina llega al Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La información con Darío Manes. Latin Music Hall es una propuesta musical y escénica que se prevé presentarse el 3 y el 4 de junio en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quienes son parte de esta propuesta llevan varios años de experiencia en la música. Sin embargo, la idea que engloba este evento, hacer una presentación que reúna las expresiones musicales más conocidas a nivel mundial como la cumbia, el bolero y el gypsy jazz, entre otros, es relativamente nueva. El primer paso de esta propuesta apareció con un demo musical, en donde aparecen varios de los géneros ya mencionados, que son producidos por Carla Calasana y Steven Pagot. La escenificación de los temas del demo se hizo primero en Guayaquil. Carla Calasana cuenta sobre el proceso de Latin Music Hall. Este proyecto ha tenido un procedimiento totalmente diferente a cualquier otro, porque no es que es una banda de amigos que graban un CD, nada que ver. Es una creativa, que en este caso soy yo, grabo un demo en el cual conocen muchos músicos y yo ya venía tejiendo hace mucho tiempo estas historias de amor y desamor a través del musical, donde incorporé la parte musical y lo actoral en un solo espectáculo, ¿no? Entonces tuvieron como varios procedimientos, ¿no? Primero la grabación de un demo para promocionar esta idea, después lo que vino es el armado de la banda para tocar en vivo, y después el armado del show completo donde está la banda con los actores en vivo. Entonces, en Guayaquil fuimos invitados a un festival por el Teatro Sánchez Aguilar. El festival se llamaba Música de Otros, y ahí nosotros pudimos plasmar un poco esta idea inicial, ¿no?, del Music Hall. Latin Music Hall postula ser una obra diferente por dos elementos. El primero, porque se trata de un concierto con escenas teatrales, y el segundo, porque es un concierto de inmersión. En un momento de la obra, el espectador pasa a ser parte de la misma. La propuesta de este espectáculo es invitar al público que sea parte del show. Hay un momento del espectáculo en el cual nosotros invitamos a subirse a la tarima al público, que se baje, en este caso, porque en el Teatro Prometeo esta vez es circular. Entonces da como una onda más circense. Entonces nosotros invitamos a que sean parte de la fiesta, ¿no? Ya casi al final. La obra Latin Music Hall está conformado por 20 personas que trabajan tanto dentro de las tablas como fuera de las mismas. Esta obra se presentará el 3 y el 4 de junio en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 20 horas. El costo de la función es de $10. Tiene teatro, música, comedia, tragedia y poesía. Un musical que une las herencias estéticas y culturales de Ecuador, Francia y Argentina. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. De esta manera llegamos a los últimos minutos del informativo Bitácora. Momentos para compartir con ustedes el segmento Episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria.